Hoy en Tramas, la guerra de las Malvinas, con Ricardo Kirschbaum y Juan Bautista Joffre. Queridos papá, mamá, Juani y Juanjo, perdonen que hace 8 días que no les mandaba nada, pero aquí nos dijeron que no sale ni entra nada. Yo igual voy a intentar mandar una. Sí, me llegó telegrama del 24 de ustedes y de Cristina, y también me llegó ayer uno del 29, pero no se entiende nada. No está firmado, pero pienso que es de ustedes. La última carta de ustedes de Mar del Plata es del 11 de abril y después nada más. Mi última carta es la que les mandé desde el hospital el 29 de abril o quizás el 30. Me imagino lo preocupados que ustedes estarán por las últimas noticias. Es cierto que los ingleses están muy cerca, pero a mi puesto de combate, les juro, no me han venido ninguno a visitar y espero que no lo hagan. Hay que seguir rezando y también pidiéndole a la Virgen para que esto se arregle en paz y se acabe ya. Cada vez tenemos más ganas de volver cada uno a su casa, sea como sea, ganando o perdiendo, pero volver y pronto. Al final se nos quedó en el tintero de viaje, pobre papá, tanto juntar y organizar, y yo le tiré abajo todo, aunque deslindo responsabilidades en el loco de nuestro presidente y su desvelo de grandeza. Acá todos, pero todos, ¿eh? Lo agarraríamos del fundillo de los pantalones y lo pondríamos como nosotros 55 días. Aquí, en estos pozos, y yo con él, a todos esos patriotas de ciudad que, por lo que ustedes dicen, allá está minado. Acabé el discurso. Espero yo llegar antes que esta carta. Así no los preocupo más con esto, pero es hora que sepan lo que pensamos nosotros de Malvinas. Bueno, nada más. Besos y abrazos para los cuatro. Siempre. Siempre. Los tengo en mis pensamientos. Los quiero mucho. Chao. José Luis. Parte 2. Leopoldo Fortunato Galtieri, el gran protagonista. Juan Bautista Joffre, ¿cómo conoce al por entonces teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri? Bueno, yo lo conocí a Galtieri en el mes de julio de 1982, es decir, al mes y medio de la rendición de las tropas argentinas en Puerto Argentino. Yo llegué a la casa de Galtieri llevado por un civil que, como se sabe porque salió eso en su momento en las revistas, se llamaba, o se llama, Carlos Carenzo Pérez. Durante los años 1993 y 1997, Juan Bautista Joffre fue asesor presidencial del gobierno argentino en temas de política exterior y seguridad interior. Pero te voy a contar cómo es la anécdota y cómo llego yo. Resulta que un día Carenzo Pérez me comenta que estaba escribiéndole, debido a su amistad con Galtieri, un informe, un balance de su gestión, de su corta gestión, que duró desde el 22 de diciembre de 1981 a junio de 1982. Entonces yo le pedí a Carenzo si él me hacía el favor de dejarme a mí hacer un balance de su gestión internacional. Antes de contarte cómo fue mi visión de la política internacional de Galtieri, debo agregarte que entre 1979 y 1982, hasta 20 días antes de la Guerra de Malvinas, yo vivía en Washington. Tuve un trabajo allí y logré irme. Yo me sentía muy mal anímicamente en Argentina del proceso militar. Entonces puse ahí lo que yo pensaba, lo que yo había visto desde el exterior de la política internacional, no solamente del proceso que logró comandar Galtieri, sino también de la visión de la época de Videla. Videla. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. No está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Poniendo especial énfasis en lo que yo veía como muy grave para el futuro de la Argentina, para la imagen de la Argentina, que era la intervención militar en América Central y el decidido apoyo y organización del golpe militar que dio García Mesa en Bolivia. A partir de esta concepción muy negativa, porque estuvo ese capítulo muy recargado de apreciaciones muy negativas, Galtieri se interesó y me mandó llamar a través de Civil. Yo concurrí y a partir de ese momento se realizaron cuatro diálogos muy extensos. El primero de ellos estuvo Carenzo Pérez y yo. En el segundo y el tercero, teniendo en cuenta la gravedad de los conceptos que yo estaba escuchando, y en virtud de que yo los estaba escribiendo y estaba pasando en limpio, yo le pedí a mi amigo Roberto García, que hoy es director periodístico de Ámbito Financiero, que me acompañara, que yo necesitaba un testigo insospechado. También en un determinado momento, en la tercera entrevista, estuvo un militar, cuyo nombre ahora no recuerdo, que fue edecán de Galtieri durante su corto periodo presidencial. Batallón 5, que ya lleva 32 días en las posiciones. Estas son las posiciones. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas. Lo cual, ¿afecta o no afecta el ánimo? Sí, estoy contento. Siéntome muy bien. ¿Mojado pero bien? Sí, mojado pero bien. De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. ¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? Sí. ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Sí, sí, eso sabemos todo, ¿no? Estamos informados de todo y tratamos de hacer lo que más podamos, con tal de ayudar al país, ¿no? Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintado. Bueno, el Galtieri que yo recuerdo es un Galtieri que todavía conservaba la euforia de sus mejores momentos. En nuestro país, Juan Bautista Joffre se desempeñó como secretario de la CIDE, el Servicio de Informaciones del Estado, durante los 6 primeros años del gobierno de Menem. Luego fue designado embajador en Panamá y posteriormente en Portugal. Que no tenía una clara noción del gravísimo problema al cual nos había llevado su decisión de invadir las Islas Malvinas, que, como yo siempre dije, era una reivindicación demasiado limpia para estar en manos tan sucias. Con morriones colorados, que eran toda una delicia para mi mente infantil. Presidente, buenas tardes, señor. Lo molestamos un minuto nomás. ¿Cuál es su espíritu en este momento, señor presidente? El espíritu todo el pueblo argentino. Nada más, señor presidente. No puede decir. Control del hombre. ¿Qué más le voy a decir? Presidente, en el caso de concretarse un bloqueo inglés, ¿cuál será la respuesta argentina? La que usted se imagina. ¿Qué quiere usted hacer? Sí, es usted el presidente. No, ya sé yo, pero yo pregunto al ciudadano argentino, ¿qué haría usted? Acudiría a las armas como corresponde. Presentar batalla, señor. Eso es lo que vamos a hacer. Yo me creía. Yo creo que la invasión de las Islas Malvinas por esas fuerzas armadas del gobierno de Galtieri tenían poco que ver con una reivindicación territorial, sino más bien estaban profundamente ligados a la permanencia del proceso militar en el gobierno de la Argentina frente al estado de composición que se vivía en ese momento ya. En el honor del paso del batallón dentro de mi habitación. Y ahora de presidente, señores, el general Galtieri, quien se saluda y se abraza con el general Menéndez, gobernador militar de las Malvinas. Asumo la responsabilidad plenamente y sé trasladado en el tiempo lo que significan mis actitudes. Era todo un general dirigiendo la batalla. Vale por un documento fenomenal. Los simples chicos de la patria pidiendo un autógrafo, mostrando su cariño por el jefe que los lleva a la guerra. Y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. Una histórica operación militar que satisface las exigencias de la dignidad nacional nos ha devuelto hoy este pedazo de suelo argentino, las Malvinas. Con un hecho consumado en 1982, la Argentina ha respondido a otro hecho consumado en 1833. Dos veces nos han agredido los ingleses antes de la independencia y dos veces después. Pero no hay animadversión contra ellos. Solo hay un deseo de justicia y de soberanía. Un deseo que ha sido por fin saciado. Mientras tanto, siguen llegando nuevos contingentes de infantes a las Malvinas. Acaban de desembarcar de los Hércules, que también transportan, siguen transportando todo tipo de elementos. Hoy, un viento cuyas ráfagas superan los 100 kilómetros por hora. Sangre de entonces. Sangre vertida. Claro, seguramente no. Va a tener que cambiar urgentemente de nombre. Se llamaba Falkland Island. Se tiene que llamar Islas Malvinas. Y dice algo así como industrias del hogar, industrias caseras. Puede ser que siga, pero del cartel hay que cambiarlo. Toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. ¿Por qué está hoy aquí? Porque tengo que cumplir con la patria. ¿Qué edad tiene usted? 44 años. ¿Cómo se ofrece? ¿Para qué? Como voluntario, como soldado camillero. ¿Cuántos se registran más o menos por hora? 35 o 40 personas. Un grupo de mujeres que se han unido para colaborar con las Fuerzas Armadas y llevar, en primer término, su palabra de aliento y su trabajo en aras de una colaboración realmente importante. De las banderas son los jirones, de los morriones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. Crítico también con algunos generales que impugnaron su mandato en las últimas horas de su gestión, principalmente porque había entrado ya en colisión los intereses de la Argentina con la concepción de estos generales con respecto a la política a seguir con Washington. No debes olvidarte que ya unos 20 días antes Jan Haig inclinó la balanza definitiva de los Estados Unidos a favor de Gran Bretaña. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? Quede bien en claro para toda la comunidad internacional que si el pueblo argentino es atacado por medios militares, navales, terrestres o aéreos, la nación argentina en armas, con todos los medios disponibles, ha de presentar batalla. Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos